lo íbamos a recibir ahora a Roberto Martínez Lastra del Sindicato de Trabajadores Municipales. Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Perdón porque en la radio te pusimos más temprano. Espero que no nos hayas estado escuchando por el simple motivo que lo pusimos a Copani con un himno de River, Roberto. No, por eso yo sabía, por eso no. Es más, lo dijimos, claro. Esperemos que no esté escuchando, ni Roberto, ni David. Exactamente, porque bueno, acá tenemos mucho fan de River y quedó ahí eso. De hecho, para ser integrante de la mesa del Sindicato de Trabajadores Municipales, ¿tenés que ser de Boca? Tenés que ser hincha de Boca, sí, no podés. No se puede. Bueno, Roberto, finalmente se ha dictado esta conciliación obligatoria para los trabajadores del área municipal, y la verdad que han sucedido varias cosas en el medio, y parte de esta tiene que ver también algunas exigencias al municipio, que se realice bueno la liquidación de aguinaldo y las horas extras de un acuerdo normativo que tenían. Y también te vamos a preguntar acerca de una amenaza o intimidación que han denunciado por parte de Claudio Fuentes, también hacia un integrante del sindicato. Sí, eso ocurrió hace dos días, cuando llovió, que estaba lloviendo a cántaro, los compañeros pretendían refugiarse en los galpones de servicio, pero se mojaban más porque si va, los pinches están todos feriados, así que se mojaban más. Y lograron tener un galpón más o menos que los podía cubrir, que era la centralización. Y bueno, estaban ahí, bueno, cuando pasa el director con la camioneta y le dice que no podían estar o no quería que estuvieran ahí, bueno, dice, salió David, dice, ¿cómo estamos nosotros acá cubriéndolo de la lluvia? Bueno, y bueno, lo agredió física, verbalmente, y menos mal que no reaccionó el compañero, porque si no, aparte de habernos robado un chichero que nos culpan, iban a culpar también de mafiosos cafeteros. Entonces lo mejor que hizo el compañero es dejar que le pertine lo que le dijo, y bueno, con los testigos de todos los compañeros que estaban ahí. ¿Se le hizo una denuncia a Fuentes? No, porque nosotros nosotros fuimos la denuncia a la que corresponde, hicimos a nivel del ministerio y al ejecutivo, porque si quiere llevar una de buena fe una negociación, que no tenga ningún intermediario de tercera o cuarta línea vaya a agredir a nada, porque se va a incrementar más el rencor y la furia de los trabajadores. Roberto, bueno, ¿cómo ves el tema de poder cumplir el municipio con todas las solicitudes que hacen desde el área de trabajadores municipales? Porque la verdad es que es muy abarcativo, cada sector tiene sus necesidades particulares, y también lo difícil que uno ve de que todo esto se resuelva en conjunto, ¿no? Bueno, pero lo principal es sentarse a charlar, es lo que venimos propiciándole contra a través de notas, porque estas notas no son de ahora, estos pedidos vienen de hace tiempo, y bueno, justito cae la pandemia entre medio, porque nosotros siempre priorizamos el aumento general para los trabajadores, y estábamos enero, febrero, y estábamos viendo en marzo para concertar un aumento salarial para los trabajadores por durante el año. Y dejamos a veces pedido de lado, hasta los mismos trabajadores dicen, no, primero vamos al aumento y después vamos por los pedidos. Y nos agarró esta pandemia en la cual el Ejecutivo no tenía plata para nada, y no tenía plata y no tenía plata, no podía pagar los sueldos, no podía pagar el aguinaldo. Cada vez que íbamos a decir algo, no tengo para aguinaldo, no tengo para sueldo. Llegó la plata de provincia, varios países le han mandado plata de provincia, la última vez fueron 22 millones que le llegaron. Digo, pienso que pagará el aguinaldo con esto, bueno, hasta yo nos enteramos por los medios que pagaba el aguinaldo en una cuota, porque nosotros cuando tuvimos la reunión de que la gente fue al municipio a protestar porque había plata para un sector y para otro no, y tuvimos la reunión y ahí le preguntamos que cómo iban a pagar el aguinaldo, y no sabía, el mismo Perú nos dijo, no sabemos cómo vamos a pagar el aguinaldo, y al otro día nos enteramos por los medios que le iban a pagar una cuota. Ni siquiera esa información nos dio a nosotros, que somos los representantes de los trabajadores, para apaciguar un poco las aguas más todavía, porque si la gente no cobraba el aguinaldo iba a estar mucho peor el ambiente municipal. Bueno, y ahora van a acatar lógicamente la conciliación, y con la probabilidad también, Roberto, de que se pueda extender, ¿no? Sí, ahora también se suma el periodo salarial, que eso va a complicar más las cosas, porque ahora tiene que atender dos líneas, una para el periodo salarial y la otra por la por los distintos sectores que están reclamando, y se originó a través del Ministerio de Trabajo esta conciliación obligatoria. Uh-huh. Roberto, dos consultas. La primera es si este pedido de paritaria de aumento del 20% también incluye a los trabajadores de la recolección. Y la otra es que me están avisando que en este momento puede haber una, o va a haber una reunión. ¿Vas a participar de ella? Mirá, por supuesto que va a incluir a los trabajadores de la recolección. ¿Por qué no lo sería? ¿Por qué no incluir? No, te consulto, porque desde mi desconocimiento, por eso te lo preguntaba. No, por supuesto que sí, para los trabajadores municipales, como incluye a los médicos del hospital también, que nunca participaron en nada, y les incluye. Claro. Es así. Por lo menos los compañeros recolectores fueron combativos y pelearon por lo que tenían que pelear. Los médicos no, nunca. También lo incluye obra sanitaria, que va después de nuestro pedido. Por eso he pedido que va para todo el mundo. El aumento que lo que logremos lograr. Por supuesto, nos van a criticar de los médicos porque logramos poco, otros que logramos esto, pero nunca participan en nada. Entonces, si participaríamos todos juntos, quizás se conseguirían más las cosas. Uh-huh. Y la reunión no voy a... No, en este momento se están reunidos, yo no voy a participar de la reunión, van tres paritarios. Mientras tenemos tres de los paritarios, yo no voy a participar porque ya están los compañeros designados que iban a ir a esta reunión. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y esperemos que ya sea en esta reunión o lo que sea puedan tener un acercamiento para charlar y poder resolverlo cuanto antes. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y espero que el municipio tenga en cuenta el trabajo que están haciendo el resto de los... Por lo menos las cuadrillas, para que tengan en cuenta, las cuadrillas son las que levantan los perros muertos, los escombros, todo lo que no recoge la recolección y no tiene ningún beneficio. Por eso es lógico. Igual que los compañeros del taller son los que están arreglando los camiones, todas esas cosas, y no tienen ningún beneficio. Por eso es muy desigual. Y es el mismo director, el mismo área y es la misma secretaría. Roberto, el municipio anunció a través de una gacetilla el lunes el pago, según decía, en tiempo y forma del sueldo y del aguinaldo, sí, ¿no? Hizo una revisión de lo que está sucediendo en distintos distritos de la provincia, incluso de aquellos trabajadores estatales que cobran el aguinaldo en cuotas. Y el secretario de gobierno, en esa gacetilla, pidió responsabilidad al gremio. ¿Cómo tomaron ustedes esa declaración? Mirá, esto está en el juego de las medidas de fuerza. El Ejecutivo siempre tiende a victimizarse y ganar a la población. Vos fíjate, nosotros tenemos el artículo 37 de nuestro convenio, que dice que tiene que pagar el aguinaldo en tiempo y forma y da la fecha, el 30 de junio al 23 de diciembre. Y ellos firmaron un convenio colectivo. Y encima con la plata que le viene que va a venir a la provincia, estaba para pagar. Por eso pudo pagar también, afrontar esto, lo que va a afrontar con la recolección, si no tenía plata para nada. De algún lado ha sacado la plata. Por eso los compañeros de distintas áreas obreras dicen, bueno, hay plata para uno y plata para todos. Y fue el reclamo que para mí me parece perfecto lo que haya reclamado la recolección, me parece perfecto lo que están reclamando los compañeros de las distintas áreas obreras. Y estamos parando a reclamos de enfermeros, que ahora también que ellos están en la pandemia. Y acuérdense de la división que hizo el propio intendente, de tener a enfermeros de primera y segunda, tuvimos que marchar porque no consideraban los compañeros de la atención primaria de la salud igual que los compañeros del hospital. Y ahora son los compañeros que tienen que estar poniendo el techo a todo en esta pandemia. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta luego. Chao, hasta luego a ustedes. Un beso. Bueno, muy